¿Alguna vez has sentido que algo no anda bien en tu casa, pero no sabes exactamente qué es? ¿Has notado una carga invisible, discusiones sin razón, insomnio, ansiedad o un ambiente que simplemente no se siente en paz? ¿Y si te dijera que no siempre se trata de personas ni de circunstancias, sino de ciertos objetos que tenemos en casa y que Dios nunca quiso que tuviéramos cerca? ¿Y si te dijera que hay cosas, aparentemente inofensivas, que el enemigo ha infiltrado en hogares cristianos para contaminar el ambiente espiritual, cerrar puertas de bendición y generar opresión sin que muchos se den cuenta? A veces oramos, ayunamos, nos congregamos, pero seguimos atados, confundidos, drenados. Y es porque seguimos conservando cosas que, sin saberlo, están sirviendo como puntos de contacto con lo oculto. Este video no es para asustarte, sino para abrir tus ojos espirituales y mostrarte lo que muchos ignoran. Porque sí, Dios puede usarte, pero primero quiere limpiarte. Hay una verdad que muchos no están listos para escuchar, pero tú que estás aquí necesitas saberla. El Espíritu Santo no cohabita con lo impuro. Hay objetos que cargan historias, pactos, memorias espirituales, y aunque tú no sepas de dónde vinieron o qué representan, el mundo espiritual sí lo sabe. El enemigo no necesita tu permiso si tú estás guardando lo que a él le pertenece. Por eso, este mensaje es una advertencia amorosa del cielo para ayudarte a reconocer qué cosas debes desechar con urgencia. Durante este video, vamos a caminar por la palabra y a identificar señales, ejemplos y fundamentos claros que revelan cómo Dios nos llama a tener discernimiento con lo que permitimos dentro de nuestro hogar. No se trata de superstición, sino de sabiduría espiritual. Aprenderemos a detectar objetos que abren puertas, a entender el simbolismo de lo que se almacena y, sobre todo, a recuperar el dominio espiritual sobre nuestra casa. Porque cuando tú limpias tu ambiente, estás diciéndole al cielo que quieres vivir bajo la cobertura de Dios y no bajo la sombra del pasado, el pecado o la ignorancia. Vamos a hablar de amuletos, adornos, regalos, reliquias, imágenes, símbolos, ropa, libros, artesanías, objetos heredados, cosas inofensivas que han sido consagradas en otros contextos y que hoy están afectando tu paz. Vamos a desenmascarar trampas escondidas detrás de objetos que se ven bonitos, pero que espiritualmente tienen raíces oscuras. Vamos a abrir los ojos para ver más allá de lo visible, porque el enemigo se esconde donde hay ignorancia, pero cuando llega la luz, todo cambia. Prepárate. Este mensaje puede confrontarte, puede incluso incomodarte, pero también puede ser la llave que estabas esperando para liberarte de años de confusión espiritual. No es casualidad que estés viendo este video. Dios ha escuchado tus oraciones, tus luchas, tus lágrimas. Y esta es su respuesta. Él quiere enseñarte a proteger tu espacio, tu familia, tu paz. Él quiere que entiendas que no todo lo que entra a tu casa fue enviado por Él. Y tú tienes la autoridad para discernirlo, rechazarlo y consagrar tu hogar al Señor. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios esta frase como compromiso espiritual con esta verdad. Hoy decido revisar mi casa y limpiar lo que no honra a Dios. Escribe esa frase para sellar con fe lo que estás a punto de descubrir. Dale me gusta a este video si sientes que Dios ya te está hablando, porque al hacerlo estarás colaborando para que este mensaje llegue a más hogares que necesitan esta advertencia. Al darle me gusta y suscribirte, estarás siendo parte de una comunidad que no solo escucha, sino que actúa en obediencia. También quiero pedirte que compartas este video con 3 personas. No esperes a terminarlo. Si ya sientes que es importante, envíalo ahora mismo a alguien que amas. Puede ser un amigo que lucha espiritualmente, un hermano de la iglesia que no encuentra descanso en su casa, o un familiar que necesita entender lo que el enemigo está haciendo en silencio. Este contenido puede salvar vidas, restaurar hogares, romper maldiciones generacionales. No lo subestimes. Suscribirte a este canal no es solo una acción técnica, es una decisión espiritual. Es decirle al cielo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero que Dios siga hablándome a través de este contenido. Muchas personas en el mundo no tienen acceso a iglesias, pero llegan a estos videos buscando dirección. Por eso, tu participación no solo te edifica, sino que también extiende esta misión. Cada vez que tú comentas, compartes y das me gusta, estás abriendo una brecha de luz en medio de tanta oscuridad digital. Recuerda también que la penúltima enseñanza de este video contiene una clave poderosa que puede desbloquear una bendición específica en tu vida. Algo que quizás has estado pidiendo hace tiempo y que no sabías que estaba siendo detenido por una puerta abierta en tu hogar. Así que quédate hasta el final. No te saltes nada. Cada palabra ha sido orada, preparada y entregada con reverencia. Lo que estás a punto de recibir puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos dé entendimiento y nos muestre con claridad qué objetos no debemos seguir conservando si queremos vivir en plenitud bajo su cobertura. 1. Cuando Acán escondió lo prohibido. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos una historia que no debe ser pasada por alto cuando hablamos de objetos en el hogar. El pueblo de Israel había ganado batallas, había visto el poder de Dios obrando a su favor, pero de pronto fueron derrotados en una pequeña ciudad llamada Hai. La razón no estaba en su estrategia ni en su número, sino en un pecado oculto. Acán, uno de los israelitas, había tomado del anatema objetos que Dios había ordenado destruir tras la caída de Jericó. No lo hizo públicamente. Lo escondió. Lo enterró dentro de su tienda. Y ese acto silencioso trajo maldición a toda la nación. Este relato es más que historia antigua. Es una advertencia profética para nuestras casas hoy. Porque muchos de nosotros estamos guardando cosas en lo íntimo que Dios nos ha dicho que eliminemos. No lo hacemos porque creamos que tienen poder en sí mismas, sino porque no entendemos que su presencia impide la bendición. Acán no robó ídolos visibles, ni hizo un altar pagano. Él simplemente conservó lo que Dios había dicho que no debía tener. Y eso bastó para frenar el avance del pueblo entero. Cuando toleramos lo que Dios ha condenado, lo estamos eligiendo por encima de su voluntad. Y aunque en apariencia no pasa nada, espiritualmente se activa una desconexión. El hogar se vuelve denso. Las oraciones parecen no avanzar. Las discusiones se multiplican. El descanso desaparece. No sabemos por qué. Pero el problema no está en la sala, sino en lo escondido. En ese objeto decorativo que alguien trajo de un viaje a tierras donde se hacen pactos con otros dioses. En esa figura que representa una cultura ajena a la fe. En ese libro, esa prenda, esa escultura, ese amuleto que creemos inofensivo, pero que en realidad es un símbolo espiritual de dominio. El Espíritu Santo no comparte espacio con lo que le ofende. No es capricho, es naturaleza santa. Y por eso, si queremos que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestros hogares, tenemos que ser radicales con lo que permitimos dentro de ellos. Si algo te genera incomodidad, si al mirarlo no sientes paz, si alguien lo usó para propósitos oscuros, aunque tú no lo sepas con certeza, escucha tu discernimiento, porque muchas veces el Señor habla más fuerte a través de la incomodidad que a través de palabras. Revisa tu casa, no con paranoia, sino con oración. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que no le agrada. Y no temas si debes desechar cosas, porque más vale vivir con menos y en paz, que con abundancia y bajo opresión. Recuerda, Acán no fue juzgado por lo que construyó, sino por lo que escondió. Y lo que tú toleres en lo oculto puede estar saboteando lo que Dios quiere darte en lo público. Empieza hoy. Ve espacio por espacio. Cajones, estantes, paredes. Mira lo que tienes con otros ojos. Hay cosas que llegaron a ti por herencia, por regalo, por compra inocente. No importa cómo llegaron. Importa lo que representan. Y si el Espíritu Santo te dice que no deben estar, obedécelo. Tu paz no tiene precio. Tu hogar no es un museo de recuerdos, es un altar para Dios. No necesitas una lista de objetos prohibidos. Necesitas sensibilidad espiritual. Porque cada casa es diferente, cada historia es distinta. Y lo que para uno es solo decoración, para otro puede ser una puerta abierta al enemigo. Es tu responsabilidad discernir, porque tú eres el sacerdote de tu hogar, y lo que permites dentro te afectará tarde o temprano. Hoy es el día para tomar autoridad. Hoy es el día para cerrar puertas. Hoy es el día para decir, Señor, muéstrame lo que no debo tener, y dame la fuerza para eliminarlo sin mirar atrás. Porque tu libertad vale más que cualquier objeto. Porque tu paz vale más que cualquier recuerdo. Porque tu comunión con Dios no puede compartirse con lo impuro. Y si obedeces, verás cómo tu casa se vuelve un refugio de presencia, descanso y bendición. Cuando Jacob purificó su casa antes de volver a Betel. En el capítulo 35 del libro de Génesis, encontramos un momento decisivo en la vida de Jacob. Dios le habla y le dice que suba a Betel, el lugar donde años atrás había tenido su encuentro con el Señor, y que prepare su casa para ese regreso. Pero antes de moverse, Jacob hace algo que marca un precedente espiritual. Reúne a su familia y les ordena entregar todos los dioses ajenos que tenían y purificarse. Él entendía que no podía presentarse ante el Dios vivo llevando consigo símbolos de otras creencias, ni siquiera por descuido. No podía cargar con lo viejo mientras se dirigía hacia el lugar de promesa. Este episodio nos habla directamente, porque hay momentos en los que sentimos que Dios nos está llamando de vuelta, que debemos regresar al altar, que es hora de consagrarnos más, de buscarlo con sinceridad, de restaurar lo perdido. Pero no podemos avanzar si no hacemos primero lo que hizo Jacob: limpiar nuestra casa, quitar lo que estorba, eliminar todo aquello que le pertenece a otro Dios, a otra fuente, a otro espíritu. Y esto puede doler, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a ciertos objetos, a ciertos ambientes, a ciertos contenidos. Pero si son contaminantes, si tienen otro origen, si no glorifican a Dios, no deberían estar. Jacob no se detuvo a preguntar si eran valiosos. No negoció con su familia. No dijo, pero este lo tengo desde niño. Simplemente les ordenó entregarlo todo, porque entendía que su llamado no podía compartirse con lo profano. Y esa es una lección que muchos aún no hemos abrazado. Hay cosas que estamos cargando que no son compatibles con la presencia de Dios. Hay adornos, cuadros, películas, canciones, juegos, símbolos y costumbres que no pueden ir con nosotros hacia el lugar de promesa. No porque sean malas a los ojos del mundo, sino porque no son santas a los ojos de Dios. En muchas casas hay Biblias abiertas, pero también hay supersticiones. Hay oraciones, pero también hay horóscopos. Hay alabanzas, pero también hay imágenes siniestras. Hay clamor, pero también hay puertas abiertas a contenidos espiritualmente tóxicos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la paz no llega? ¿Por qué las cosas no fluyen? ¿Por qué sentimos un peso constante? La respuesta puede estar en lo que aún no hemos entregado. Jacob no esperó a que todo colapsara. Él se adelantó. Él purificó antes de avanzar. Y tú también puedes hacerlo. Hoy mismo. No necesitas un profeta que te diga qué sacar. Necesitas orar y observar, porque el Espíritu Santo te hablará si lo invitas a hacerlo. Él te mostrará qué cosas están desalineadas con su voluntad, qué puertas necesitan cerrarse, qué costumbres deben cortarse. Y cuando actúes en obediencia, algo empezará a cambiar. El enemigo no necesita una gran entrada. Solo necesita una rendija. Y a veces, esa rendija es un objeto que toleramos por costumbre. Algo que dejamos en la casa, porque lo trajo alguien querido, o porque tiene un valor sentimental, o porque no le vemos el problema. Pero si el Espíritu de Dios no lo aprueba, aunque el mundo diga que es normal, para nosotros debe ser basura. Porque lo que pone en riesgo nuestra comunión con Dios, por pequeño que parezca, es una amenaza directa a nuestra vida espiritual. Tal vez ya lo has sentido. Tal vez al orar en tu casa, algo te ha incomodado. Tal vez hay habitaciones donde no puedes descansar. O momentos donde la atmósfera se vuelve tensa sin razón aparente. No es casualidad. Es una señal. Y no se trata de temerle a las cosas. Se trata de amar tanto la presencia de Dios que no quieras nada que la limite. Porque cuando limpias tu casa, limpias tu atmósfera. Y cuando limpias tu atmósfera, haces espacio para la gloria de Dios. Jacob no regresó a Betel hasta que purificó su entorno. Y cuando lo hizo, Dios se le apareció nuevamente. Hay cosas que Dios quiere mostrarte, pero está esperando que limpies el terreno. Hay bendiciones que están listas, pero necesitan un ambiente propicio. Hay revelaciones que llegarán solo cuando tu casa se convierta en altar. Así que no lo postergues. No lo negocies. No lo racionalices. Obedece. Haz una revisión espiritual de tu hogar. No desde el juicio, sino desde el amor. No por miedo, sino por deseo de más presencia. No por religión, sino por relación. Porque cuando le damos a Dios todo, Él también nos da todo. Y su todo es incomparable. Cuando Josías destruyó todo objeto contaminado del templo y de la nación, uno de los reyes más jóvenes de Judá, Josías, fue también uno de los más obedientes al corazón de Dios. Su historia está narrada con fuerza en Segundo Reyes 22 y 23, donde descubrimos algo impresionante. Desde que escuchó la palabra del Señor, no se quedó en el conocimiento. Actuó. Mandó a reparar el templo. Encontró el libro de la ley. Se quebró. Y lo siguiente que hizo fue limpiar toda la tierra de los objetos que provocaban abominación. No solo los sacó, los destruyó. Los hizo polvo. Y eso nos deja una pregunta directa. ¿Estamos haciendo lo mismo con lo que sabemos que está mal en nuestra casa? Josías no dijo, voy a orar por esos ídolos para ver si se van solos. Él los hizo pedazos. Derribó altares, despidió a sacerdotes impuros, quemó imágenes. Fue drástico, fue radical, porque entendía que mientras esas cosas estuvieran de pie, la nación estaría bajo sombra. ¿Y nosotros? ¿Cuántas cosas toleramos? ¿Cuántos adornos, libros, figuras, películas, creencias y objetos permitimos simplemente porque siempre han estado? ¿Y si eso está obstaculizando una renovación profunda que Dios quiere hacer en nuestro hogar? Muchas veces pedimos que el fuego de Dios descienda, pero no quitamos la leña vieja. Clamamos por libertad, pero seguimos atados a recuerdos disfrazados de decoración. Anhelamos paz, pero mantenemos en nuestras casas objetos traídos de otras culturas, religiones o prácticas espirituales que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Tal vez alguien nos los regaló. Tal vez fueron comprados por ignorancia. Pero el Señor no está esperando explicaciones. Está esperando obediencia. Josías destruyó incluso las cosas que otros consideraban sagradas si no estaban alineadas con la verdad. Porque el compromiso con Dios siempre será más importante que la tradición. Y hoy, ese mismo espíritu que impulsó al joven rey a limpiar el templo está queriendo entrar en tu hogar. No para condenarte, sino para liberarte. No para avergonzarte, sino para purificarte. Porque cuando quitamos lo impuro, lo santo se manifiesta con más fuerza. ¿Y cómo saber qué objetos no deben estar? Observa lo que no glorifica al Señor. Examina lo que proviene de fuentes contrarias al Evangelio. Piensa en lo que te roba la paz. Pregunta al Espíritu Santo. Él es fiel para revelar. No necesitas obsesionarte ni tener miedo. Solo necesitas querer agradar a Dios más que a tu propia comodidad. Porque no se trata de superstición, sino de santidad. No es legalismo, es limpieza espiritual. Tal vez te aferres a cosas porque representan recuerdos. Pero hay recuerdos que también atan. Y en algunos casos, Dios no puede abrir nuevas temporadas, porque todavía estamos rodeados de símbolos de la antigua vida. La idolatría no siempre es una estatua. A veces es el apego a algo que sabemos que no deberíamos tener. Y en ese punto, no hay espacio para la neutralidad. O somos templos limpios, o somos templos compartidos. Josías no se detuvo a pensar si la gente lo entendería. Él entendía que el verdadero liderazgo espiritual requiere decisión, no popularidad. Así que tú también tienes autoridad sobre tu casa. Puedes pararte hoy y decir, todo lo que no glorifique a Dios, se va. Y cuando lo hagas, no lo hagas a medias. No lo guardes, por si acaso. No lo escondas en un cajón. Sácalo, rómpelo, libérate. Porque Dios honra a quienes le honran. Si tu casa ha sido un lugar de tormento espiritual, si tus hijos no descansan, si hay peleas constantes, si la atmósfera se siente pesada, si todo lo que emprendes se estanca, no ignores las señales. No todo es ataque. A veces es contaminación. Y si hay contaminación, hay puertas. Y si hay puertas, hay entrada. Y si hay entrada, hay opresión. Pero si limpias, si purificas, si decides cortar lo que no edifica, la atmósfera cambiará. Josías no solo limpió, restauró el altar. Y ese es el paso que sigue. Porque no se trata de sacar por sacar. Se trata de sustituir lo falso por lo verdadero. Lo profano por lo santo. El ruido por la voz de Dios. Así que después de limpiar, adora. Ora. Declara bendición sobre tu casa. Coloca música que glorifique a Cristo. Lee la Biblia en voz alta. Consagra cada habitación. Porque el enemigo siempre buscará un rincón. Pero tú tienes autoridad para declarar, «Mi casa es del Señor». Nosotros no estamos llamados a vivir bajo la sombra de objetos inofensivos, sino bajo la gloria de un Dios que habita en la limpieza. Y cuando tomamos decisiones drásticas como Josías, también veremos restauraciones drásticas como él. Porque cuando Dios ve que nos atrevemos a obedecerle sin reservas, entonces él también se muestra sin límites. Tal vez hoy sea el día. Tal vez ya sabes qué objeto debes soltar. Tal vez hay algo guardado que no has querido mirar. Pero ahora lo sabes. Y cuando sabes, ya no puedes hacerte el ciego. Tienes que actuar. Y si lo haces, prepárate. Porque Dios honra al obediente. Y cuando Él honra, todo cambia. Tu casa, tu alma, tu paz, tus hijos, todo. Cuando el apóstol Pablo quemó libros de brujería en Éfeso. En el libro de los Hechos, capítulo 19, hay un momento contundente que muchas veces se pasa por alto. Pablo está en Éfeso, predicando el Evangelio con poder, y la gente comienza a experimentar liberación espiritual. Pero lo sorprendente no es solo eso. Lo que marca la diferencia es la acción radical que tomaron los nuevos creyentes. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. ¿Por qué? Porque entendieron que no podían tener un pie en Cristo y otro en prácticas que ofendían al Espíritu Santo. Esa escena no fue simbólica. Fue real. Fuego literal. Renuncia pública. Decisión firme. Y no eran objetos extraños para ellos. Eran cosas que valoraban, que habían usado, que incluso habían sido caras. El texto dice que el valor total era de 50.000 piezas de plata. No quemaron basura. Quemaron lo que era precioso para su antigua vida, porque ahora sabían que les impedía caminar en libertad. Y eso nos confronta. ¿Qué cosas estamos tolerando solo porque nos costaron dinero, tiempo o sentimientos? El arrepentimiento verdadero siempre lleva a una limpieza verdadera. Porque lo que no destruimos por obediencia, el enemigo lo usará como herramienta de opresión. Hay objetos que no son inocentes. Algunos están vinculados a pactos, a ritos, a filosofías ocultas. Y aunque no seamos conscientes de su historia, su presencia puede ser una grieta en nuestro ambiente espiritual. Dios no quiere que vivamos asustados, pero sí quiere que vivamos alertas. Y hay cosas que simplemente no tienen espacio en un hogar consagrado. Los libros que se quemaron en Éfeso eran instrumentos de sabiduría humana, ocultismo, fórmulas espirituales ajenas al reino. Hoy esos libros podrían ser manuales de esoterismo, objetos de superstición, imágenes con simbología pagana, talismanes, cartas del tarot, figuras de divinidades paganas, o incluso decoración inspirada en culturas que niegan a Cristo. Lo que Pablo presenció en Éfeso fue más que un acto simbólico. Fue una guerra espiritual, una declaración pública de que esa ciudad ya no iba a vivir dividida entre dos aguas. Cuando decidimos hacer limpieza espiritual en nuestro entorno, muchas veces lo primero que sentimos es resistencia, porque el enemigo no se queda pasivo ante decisiones de santidad. Puede haber burlas, dudas, argumentos racionales, pero nosotros no vivimos por lo que se ve, sino por lo que el Espíritu nos revela. Si Dios te muestra que algo debe irse, no necesitas explicaciones, solo obediencia. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que limpia su casa se vuelve un lugar más seguro para su alma. No estamos hablando de legalismo ni de paranoia. Estamos hablando de coherencia espiritual. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestro hogar, ¿por qué habríamos de tener objetos que glorifican otro reino? Si afirmamos que queremos vivir en libertad, ¿por qué rodearnos de cadenas decoradas? El fuego de Éfeso no fue simbólico, fue real. Y el fuego de Dios quiere entrar a nuestras casas también, no para consumirnos, sino para purificarnos. Cuando Jesús entró al templo y vio el desorden, no se quedó callado. Volcó mesas, echó fuera a los mercaderes, restauró el propósito. Y así actúa el Espíritu cuando le abrimos la puerta. Él no solo visita, Él transforma. Pero para eso necesita espacio. Necesita que quitemos lo que estorba, lo que distrae, lo que nos liga, lo que hemos guardado solo por sentimentalismo. Él no va a pelear con lo impuro. Él va a esperar que tú elijas a quién le das autoridad sobre tu casa. Si hay algo que aprendemos de Éfeso, es que el poder de Dios se manifiesta con más libertad cuando nuestras vidas están libres de lo innecesario. Esos creyentes decidieron renunciar a lo que antes les daba poder en lo oculto, porque ahora habían encontrado al verdadero poder. Y lo demostraron con fuego. No basta con arrepentirse en el corazón. A veces hay que poner en llamas lo que sabemos que ha sido una puerta equivocada. Pregúntate, ¿qué cosas en tu casa pueden estar impidiendo que la bendición fluya con plenitud? ¿Qué adornos, libros, películas, amuletos, recuerdos o incluso prendas tienen un origen o un propósito que contradicen tu fe? No te lo preguntes con miedo. Hazlo con discernimiento. No necesitas una lista impuesta. Solo necesitas un corazón dispuesto a oír la voz del Espíritu. Él te hablará. Él te mostrará. Y cuando lo haga, no dudes. Porque la obediencia siempre abre nuevas puertas. Hay un tipo de fe que no teme perder cosas porque ha ganado la presencia. Y tú estás llamado a eso. A vivir en una casa donde la paz sea evidente, donde las puertas estén cerradas a lo oculto, donde el ambiente respire libertad. Pero eso empieza con decisiones prácticas, con actos sencillos que confirman lo que creemos. Quemar libros en Éfeso no fue solo una limpieza. Fue una proclamación. Este lugar le pertenece al Señor. Cuando tú haces lo mismo, el cielo se abre. Porque cuando Dios encuentra un hogar limpio, lo convierte en un altar. Y cuando hay un altar, hay fuego santo. Y cuando hay fuego, hay victoria. Cuando el pueblo de Israel destruyó los objetos paganos de sus hogares, en el libro de Josué, capítulo 7, se relata la derrota del pueblo de Israel ante una ciudad pequeña llamada Hai. Fue un golpe inesperado porque venían de ver la mano de Dios derribar los muros de Jericó. Pero algo estaba mal. Dios no había cambiado. Su promesa seguía vigente. ¿Qué fue entonces lo que causó la derrota? Un solo hombre, Acán, había tomado objetos prohibidos del botín de Jericó. Un manto babilónico, plata y oro. Cosas hermosas a los ojos humanos, pero contaminadas para Dios. Esos objetos malditos fueron escondidos en su tienda, y por eso el campamento entero sufrió. Este hecho nos revela una verdad poderosa. No todo lo que parece inofensivo lo es. Algunos objetos que guardamos con cariño, que consideramos bellos, pueden estar cargados de una energía espiritual contraria a la voluntad de Dios. Pueden haber sido consagrados a ídolos, utilizados en ritos, o simplemente formar parte de una cultura ajena al reino. Y aunque no tengamos plena conciencia de su pasado, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y si lo permite ver, es porque quiere limpiarnos, no castigarnos. Cuando Josué fue delante de Dios buscando respuestas, el Señor le reveló el pecado oculto. Y no fue hasta que esos objetos fueron destruidos, quemados y removidos por completo, que la bendición volvió al campamento. Esto es algo que debemos traer a la reflexión hoy. Hay cosas que, aunque parezcan decorativas o sin importancia, si están vinculadas a lo que Dios ha llamado abominable, pueden traer derrota espiritual, emocional y hasta familiar. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque refleja un acuerdo, una tolerancia, una puerta abierta. Muchos hogares hoy están llenos de cosas heredadas, regalos, souvenirs de viajes, imágenes o figuras que representan culturas y creencias que contradicen la palabra. A veces mantenemos estos objetos por tradición, por aprecio o porque simplemente no hemos sentido que haya algo malo en ellos. Pero el discernimiento no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios nos revela cuando lo buscamos con humildad. Si pedimos luz, Él la da. Y esa luz, aunque incomode, también libera. No se trata de vivir asustados, pero sí de vivir atentos. Un objeto no consagrado puede ser como una raíz escondida bajo tierra. No se ve, pero alimenta algo. A veces notamos que la paz desaparece, que hay confusión, que las oraciones se sienten bloqueadas y no sabemos por qué. Y muchas veces la razón está justo delante de nuestros ojos. Algo que hemos traído a nuestro hogar sin examinarlo espiritualmente. La historia de Acán nos enseña que una sola cosa puede estorbar el mover de Dios. Dios quiere que nuestros hogares sean altares de adoración, no vitrinas de recuerdos contaminados. Él no comparte su gloria. No puede bendecir un lugar donde hay mezcla. Así como Acán escondió los objetos debajo de la tienda, muchos hoy los esconden detrás de la cultura, la estética o la costumbre. Pero el Espíritu Santo escudriña todo. Él no lo hace para humillarnos, sino para devolvernos el fuego, la paz, el favor. Lo que pasa es que muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a lo que nos parece bello, aunque esté contaminado. Cuando el pueblo finalmente identificó el pecado de Acán, todo fue restaurado. La victoria volvió. La presencia de Dios se manifestó con fuerza, y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en tu casa. No para avergonzarte, sino para devolverte todo lo que se había estancado. Pero ese mover requiere una decisión: hacer limpieza espiritual. Revisar estanterías, cuadros, adornos, libros, amuletos, imágenes, vestimentas, y preguntar con humildad: ¿esto agrada a Dios? No todo lo que brilla es de luz. No todo lo que es antiguo es bendecido. Dios honra la obediencia más que el sacrificio. No necesitas sentir nada extraño con un objeto para saber si debe salir de tu casa. Solo necesitas preguntarle al Espíritu Santo y actuar conforme a su voz. A veces será claro, a veces te incomodará, pero siempre será para tu bien, porque Dios no quita cosas por castigo. Él las aparta para hacer espacio a lo nuevo. Y cuando quitas lo que estorba, la presencia se multiplica. Imagina el momento en que Josué y el pueblo ven que la victoria regresa, que las oraciones vuelven a fluir, que la paz retorna. Todo porque se atrevieron a destruir lo que estaba escondido. ¿Y si hoy te atrevieras tú también? No con miedo, sino con convicción. No con culpa, sino con propósito. Porque Dios no te está señalando para herirte, sino para liberarte. Él quiere que tu hogar sea tierra santa, un lugar donde su gloria repose sin obstáculos. Hay batallas que no estás perdiendo por falta de fe, sino por exceso de tolerancia. Dios quiere ayudarte a vencer, pero no puede pelear por ti mientras mantengas alianzas invisibles con cosas que Él te ha pedido dejar. Y no siempre serán cosas malas a los ojos del mundo. A veces serán recuerdos de relaciones pasadas, objetos traídos de otros países, regalos de personas con las que tuviste lazos espirituales, imágenes religiosas que no representan al Dios vivo, estatuas, símbolos o elementos que abren puertas sin que lo sepas. Hoy es un buen día para orar, revisar, preguntar y obedecer. No necesitas gritar ni hacer rituales. Solo necesitas decidir, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Pablo con los libros de Éfeso, como lo hizo Josué al destruir lo que Acán escondió. Porque cuando obedeces a Dios en lo oculto, Él te recompensa en lo visible. Y cuando limpias tu casa, limpias tu atmósfera. Y cuando limpias tu atmósfera, el Espíritu Santo fluye sin estorbo. ¿Quieres que el Señor se manifieste con mayor poder en tu vida? Entonces, escucha su advertencia. Revisa tu casa y dile: muéstrame lo que debo quitar. Porque donde hay obediencia, hay bendición. Y lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser la causa de una caída. Pero si lo eliminas a tiempo, será el inicio de una nueva temporada. Una temporada de paz, de claridad, de revelación. Y todo empieza con una decisión. Cuando Pablo confrontó los objetos ocultos en Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 19, se narra un episodio que revela el poder que tienen los objetos cuando están cargados espiritualmente con aquello que no proviene de Dios. Pablo estaba predicando en Éfeso, una ciudad llena de prácticas mágicas, idolatría y creencias esotéricas profundamente arraigadas. Muchos creyeron en el Evangelio, pero seguían aferrados a sus libros de hechicería y a los elementos que formaban parte de su vida pasada. No fue hasta que el Espíritu Santo los confrontó que tomaron una decisión radical. Reunieron todos esos libros, los objetos de prácticas ocultas, y los quemaron en público. La Biblia dice que el valor de todo lo destruido equivalía a 50.000 piezas de plata. Eso nos habla de cuánto habían invertido esas personas en el mundo espiritual equivocado. Y también nos habla de cuán costosa puede parecer, al principio, la obediencia. ¿Pero qué ocurrió después de esa entrega? El texto dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, la palabra que habían escuchado antes ya no estaba siendo estorbada, porque habían roto el acuerdo con lo viejo. Habían destruido lo que los ataba. Muchos de nosotros hemos abierto la puerta a elementos que no discernimos. Ropa con símbolos oscuros, artesanías con raíces en creencias paganas, cuadros, pulseras, adornos, imágenes traídas de países donde lo espiritual está mezclado con prácticas de brujería o idolatría. Algunos objetos tienen historia, energía, memoria. Y aunque parezca exagerado, cuando traemos eso a nuestros hogares sin discernimiento, podemos estar introduciendo una atmósfera opuesta al Espíritu Santo. No porque el objeto tenga poder, sino porque estamos ignorando lo que representa. El testimonio de Éfeso nos enseña algo muy profundo. No basta con creer en Dios. Hay que romper con lo que contradice su espíritu. Algunos de los nuevos creyentes de Éfeso ya habían sido sanados, ya habían recibido el mensaje de salvación, pero todavía conservaban vínculos con lo que les daba seguridad antes, y así viven muchos cristianos hoy, con una mano agarrados de Dios y con la otra reteniendo lo que debería ser eliminado. El resultado es confusión, estancamiento, pérdida de autoridad espiritual. Pero el momento en que decidimos obedecer sin reservas, como hicieron en Éfeso, marca un antes y un después. Porque destruir lo oculto, lo contaminado, lo ambiguo, es declarar guerra al enemigo. Y esa guerra se gana cuando le negamos todo derecho legal sobre nuestras vidas. Cuando sacamos de la casa lo que abre portales. Cuando limpiamos las paredes, los estantes, los cajones, y le decimos al Señor, «Solo tú habitarás aquí». Quizás no se trate de libros de hechicería como en Éfeso. Tal vez sea una camiseta con un símbolo pagano. Tal vez una imagen regalada por alguien con una intención que nunca discernimos. Tal vez una estatua, una máscara, una cruz torcida, un cuarzo, una piedra de protección, un atrapasueños, una escultura que representa algo que no glorifica a Dios. No es sobre el objeto. Es sobre lo que representa. Es sobre lo que permitimos que permanezca entre nosotros sin preguntarle al Espíritu Santo si lo aprueba. Cada objeto que guardamos tiene un mensaje. Y si ese mensaje contradice la luz, aunque sea sutil, traerá tinieblas. Pablo no hizo una campaña de miedo en Éfeso. No amenazó con maldiciones. Predicó la verdad. Y la verdad confrontó. Y los oyentes, al ser tocados por el Espíritu, entendieron que no podían seguir con lo mismo. Y tomaron una decisión. Quemaron los libros. Hicieron un fuego visible, literal, público. Y con ese fuego, rompieron ataduras invisibles. Hay ataduras que solo se rompen cuando tomamos acciones concretas. No basta con orar. Hay que decidir. Porque Dios no bendice lo que toleramos por comodidad. Si ya has sentido que hay algo en tu casa que no cuadra con tu fe, no lo ignores. Eso es una advertencia del Espíritu, un aviso silencioso que solo tú puedes obedecer. Y si lo haces, experimentarás una liberación que no sabías que necesitabas. Algunos de los que están leyendo esto han sentido pesadez en casa, insomnio, discusiones frecuentes, sueños turbios, sensación de bloqueo, y no lo relacionan con lo que está en sus paredes, en sus estantes, en su ropa o entre sus recuerdos. Pero cuando limpien, cuando se atrevan a tirar, a quemar, a sacar, verán cómo todo cambia. Porque cuando lo físico se alinea con lo espiritual, el cielo se manifiesta sin resistencia. No tengas miedo de revisar. Dios no te va a castigar por tener algo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, te está llamando a actuar. Como lo hizo con los de Éfeso, como lo hizo con Acán, como lo hizo con los que construyeron el becerro de oro y tuvieron que destruirlo. Cada vez que el pueblo de Dios quitó los objetos contaminantes, volvió la victoria. Y cada vez que los mantuvieron, vino confusión. Hoy Dios te está mostrando algo. No por condenación, sino por amor. Porque quiere que su presencia fluya en tu hogar sin interrupciones. Porque quiere que tu casa sea un altar. Porque quiere bendecirte, pero no puede hacerlo donde hay mezcla. Así que decide. Hazlo hoy. Hazlo con fe. Hazlo con gozo. Porque cada objeto que sacas en obediencia es una puerta que cierras al enemigo y una puerta que abres al Espíritu Santo. Cuando Josías limpió la nación para volver a Dios, la historia del rey Josías es una de las más poderosas en cuanto a cómo Dios actúa cuando alguien decide eliminar toda forma de contaminación espiritual. Josías era un joven rey, apenas un adolescente, cuando comenzó a buscar sinceramente a Dios. Pero lo que marcó la diferencia en su vida y en toda la nación fue su valentía para destruir todo lo que había sido levantado en desobediencia. Altares paganos, imágenes de dioses falsos, utensilios profanos que se usaban incluso dentro del templo. Él no se limitó a restaurar una fachada de fe. Él fue al fondo, hasta las raíces, hasta lo más escondido. Y es eso lo que Dios espera de nosotros. Que no simplemente declaremos fe desde los labios, sino que actuemos con firmeza y coherencia. Que no seamos cristianos de superficie, que mantienen cosas en casa solo por valor sentimental, por tradición familiar o por miedo a herir a alguien. Josías no consultó con nadie cuando supo que aquellos objetos eran ofensivos para el Señor. Él los destruyó, no los guardó, no los donó, no los escondió, los hizo polvo. Porque entendía que lo que está mal delante de Dios no merece misericordia, merece juicio. Y ese juicio comienza en nosotros cuando dejamos de justificar y comenzamos a obedecer. Tal vez suene drástico, pero ese es el lenguaje de la santidad. Jesús dijo que si nuestro ojo nos hace caer, lo saquemos. No literalmente, claro, pero sí espiritualmente. Hay cosas que toleramos, que nos han hecho tropezar una y otra vez. Cosas que tienen forma de adorno, de regalo, de recuerdo, pero que son una grieta por donde el enemigo entra. Josías sabía que Dios no podía habitar en medio de imágenes paganas, y tú también lo sabes. Por eso estás aquí. Lo que Josías hizo no fue popular. De hecho, muchos se escandalizaron. Algunos lo consideraron fanático, pero el resultado fue que Dios volvió a mirar a Judá con agrado. Se rompió la maldición generacional que venía desde tiempos de su abuelo Manasés. Se recuperó el libro de la ley. Se celebró la Pascua como no se había hecho en décadas. Porque cuando quitamos lo impuro, lo sagrado vuelve a brillar. Cuando sacamos lo que estorba, Dios entra con fuerza. ¿Y sabes qué es lo más profundo de esta historia? Que la limpieza de Josías no fue solo externa. También hizo un pacto con Dios de corazón. No se trataba solo de destruir ídolos, sino de rendirse por completo. Porque la verdadera limpieza empieza en el alma. Pero para que esa limpieza sea completa, también tiene que manifestarse en lo visible. No basta con decir, Dios conoce mi corazón. Él también quiere ver tu obediencia en lo concreto. Tal vez en tu casa no haya estatuas o libros de hechicería, pero hay otros objetos que te están desconectando. Fotos del pasado que te atan emocionalmente. Ropa que asocias con temporadas oscuras de tu vida. Regalos de personas que te hirieron profundamente. Recuerdos de relaciones tóxicas. Películas o libros que glorifican lo inmoral. Cuadros o símbolos que no glorifican a Dios. Cada uno de esos objetos tiene una atmósfera, y tú puedes sentirlo. A veces ni tú sabes por qué hay ciertas habitaciones donde no te sientes bien, donde todo se vuelve más pesado, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Dios no quiere que vivamos con miedo. No se trata de vivir en paranoia, pensando que todo está mal. Pero sí quiere que vivamos con discernimiento. Y ese discernimiento se activa cuando oramos con sinceridad. Señor, muéstrame si hay algo en mi casa que te desagrada. Y Él lo hará. Porque no hay oración más santa que aquella que busca agradar al Padre con cada rincón de nuestra vida. Y cuando Él te lo muestre, no dudes. Actúa, sácalo, quémalo, rompe el vínculo. Y al hacerlo, algo se va a liberar en ti. Dios honra a los que le honran. Y cuando tú decides limpiar tu casa, Dios limpia tu atmósfera. Cuando decides purificar tu entorno, Él purifica tus pensamientos. Hay una conexión espiritual entre lo que toleramos afuera y lo que sentimos por dentro. Josías destruyó los ídolos de Judá y también destruyó los miedos que habían paralizado al pueblo. Su obediencia trajo restauración, esperanza y un nuevo comienzo. Quizás hoy el Señor te está llamando a hacer lo mismo, a revisar tus espacios, a caminar por tu hogar como Josías caminó por el templo, a mirar tus libros, tus adornos, tus cuadros, tu ropa, tus discos, tus muebles, tus objetos más antiguos, y preguntarte, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto me conecta o me separa de Él? ¿Esto abre la puerta al Espíritu o al enemigo? Si la respuesta no es clara, la acción sí lo debe ser. Porque más vale pecar por obedecer que errar por ignorar lo que el Espíritu ya te mostró. Hoy puede ser el inicio de una limpieza profunda. No por religión, no por miedo, sino por amor. Porque queremos que en nuestro hogar habite el Señor, no la sombra de lo que una vez tuvimos. Porque queremos vivir en libertad, no en confusión. Porque sabemos que nuestra casa es un territorio que debe estar lleno de luz, no de objetos que contradicen nuestra fe. El peligro espiritual de guardar lo que Dios ya te pidió soltar. Hay algo que muchas veces olvidamos como creyentes. Dios no solo ve nuestros actos, también examina nuestra disposición. Y cuando Él nos pide soltar algo, no lo hace porque le moleste el objeto en sí, sino porque conoce la carga espiritual que ese objeto representa. Muchos tienen en casa cosas que Dios ya les pidió dejar, y lo saben, pero se han aferrado por miedo, por nostalgia, o por una falsa idea de que no es para tanto. Y es justo ahí donde el enemigo encuentra su oportunidad. En el libro de Josué, capítulo 7, se nos habla de Acán, un hombre que desobedeció una orden directa de Dios. Él tomó un manto babilónico, plata y oro de lo que debía ser destruido y lo escondió en su tienda. Era solo un objeto. Pero ese objeto representaba rebelión. Y por esa rebelión, Israel fue derrotado en la batalla. No fue el tamaño del ejército enemigo lo que provocó la derrota. Fue la contaminación oculta en el campamento. Una sola desobediencia bastó para bloquear la victoria de todo un pueblo. Y Dios lo dejó claro. No podréis hacer frente a vuestros enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. Así actúa el pecado oculto. Paraliza, enfría, estorba. Y lo más doloroso es que, muchas veces, ni siquiera sabemos que está ahí. Acán pensaba que al esconder el objeto debajo de su tienda, nadie lo descubriría. Pero Dios siempre lo ve, siempre lo siente, siempre lo confronta. Porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Si hay algo en tu casa que contradice tu fe, no esperes que Dios lo ignore. Él no va a ignorarlo. Te ama demasiado como para dejar que sigas viviendo en tinieblas mientras oras por luz. Y no solo se trata de objetos abiertamente ligados a prácticas ocultas. También pueden ser cosas aparentemente inofensivas. Prendas que reflejan una identidad del pasado, recuerdos de relaciones rotas, cartas, fotos, muñecos, decoraciones con símbolos extraños, cosas heredadas de familiares que practicaban lo oculto, adornos con formas de ídolos, libros con contenido contrario al Evangelio, incluso ciertos elementos musicales o películas que exaltan lo impuro. Todo eso puede parecer normal. Pero no es normal vivir con puertas abiertas al enemigo, mientras se le pide a Dios que bendiga nuestro hogar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nuestro hogar también puede ser un santuario donde su presencia se manifieste con libertad. Pero eso requiere limpieza, requiere decisiones valientes, requiere que cada uno de nosotros se ponga en oración y diga: Señor, muéstrame lo que no debería estar aquí. Muéstrame lo que no te honra. Muéstrame lo que el enemigo está usando como punto de entrada. Y cuando él lo muestre, no lo cuestiones. No lo pospongas. No lo excuses. Haz lo que Josías haría. Sácalo. Destrúyelo. Ciérrale la puerta a toda contaminación espiritual. Hay bendiciones que no han llegado aún porque Dios está esperando que limpies el terreno. Hay oraciones que no han sido respondidas porque aún hay cosas que no has rendido. Y hay tormentas que siguen golpeando tu vida porque no has roto con todo lo que debías romper. Esto no se trata de superstición. Se trata de obediencia. Se trata de pureza. Se trata de hacer de tu casa un lugar donde el enemigo no tenga dónde esconderse. La Biblia dice en Efesios 4:27, «No deis lugar al diablo». ¿Y cómo se le da lugar? Tolerando lo que Dios no tolera. Guardando lo que Dios te pidió dejar. Justificando lo que ya no tiene justificación. Nosotros no podemos vivir a medias. No podemos pedir victoria espiritual si en nuestra casa hay terreno enemigo. Cada adorno que glorifica el pecado, cada objeto que simboliza rebeldía, cada elemento que carga una atmósfera de muerte o confusión, todo eso es como una grieta en la muralla espiritual de tu hogar. Y mientras esas grietas sigan abiertas, seguirás sintiendo ataques, opresión, fatiga, confusión o incluso pesadez al orar. Tal vez por eso te cuesta dormir. Tal vez por eso tus pensamientos están nublados. Tal vez por eso no logras avanzar, porque hay algo en tu entorno que está desalineado con la voluntad de Dios. Y hoy, el Espíritu Santo te está dando la oportunidad de corregirlo. Hoy no es un día más. Hoy puede ser el inicio de un nuevo ambiente espiritual en tu hogar. Pero depende de ti. No tengas miedo. No pienses que al soltar esos objetos estás perdiendo algo valioso. Al contrario, estás haciendo espacio para que lo valioso entre, para que la paz regrese, para que la unción fluya, para que el temor se vaya, para que las respuestas lleguen, para que el enemigo huya. Estás dándole permiso a Dios de habitar sin estorbos. Y cuando Dios habita, el infierno no resiste. Así como Acán escondió su pecado debajo de la tienda, hoy muchos esconden objetos bajo el argumento de que no son malos. Pero Dios no mira lo externo. Él conoce la historia, el origen, la intención y el impacto espiritual de cada cosa. Lo que tú no consideras grave, tal vez es lo que está provocando tu desgaste emocional y tu desconexión espiritual. No lo subestimes. No lo ignores. Hoy es día de hacer limpieza. No solo para agradar a Dios, sino para proteger tu casa, para cuidar tu mente, para resguardar tu futuro. Porque cada cosa que toleras fuera de la voluntad de Dios se convierte en un obstáculo para su gloria. Y nosotros no fuimos llamados a vivir con obstáculos. Fuimos llamados a vivir en plenitud. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, lo hizo con una claridad absoluta. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. No hubo ambigüedades, no hubo zonas grises. Elías trazó una línea espiritual que también debemos trazar en nuestros hogares. No se trata de exagerar ni de vivir en paranoia, pero sí de entender que hay objetos que representan pactos, culturas o símbolos espirituales contrarios al reino de Dios. Y cuando permitimos que eso conviva con nuestra fe, estamos pactando sin saberlo. Estamos firmando acuerdos con lo oculto, aunque nuestra boca diga lo contrario. Dios nunca ha bendecido la mezcla. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su llamado ha sido el mismo. Separación. Separación del pecado, de la idolatría, de lo impuro. En Deuteronomio 7:26, Él lo deja claro. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo, la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No dice que la ignores, no dice que ores por ella, dice que la aborrezcas, que la saques, que no la toleres ni un segundo más. Y tal vez ahora te preguntas, ¿cómo saber qué objetos tienen una carga espiritual negativa? La respuesta no siempre está en lo evidente. Algunos son claramente oscuros, estatuillas de brujería, máscaras rituales, elementos del ocultismo, libros de hechicería o películas que glorifican lo satánico. Pero otros pueden estar camuflados, símbolos de la nueva era, amuletos que supuestamente traen buena suerte, objetos culturales con raíces espirituales contrarias al Evangelio y hasta ciertos regalos que fueron entregados por personas con intenciones impuras. Aquí es donde entra en juego el discernimiento. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que nuestros ojos no pueden ver. Porque muchas veces la contaminación espiritual no es visible, pero sí palpable. Se manifiesta en el ambiente, se percibe en la atmósfera, se siente en el peso espiritual que cae sobre la casa. Un hijo que de repente cambia su actitud, una confusión constante en la toma de decisiones, un ciclo de enfermedades que no tiene raíz médica, una frialdad en la oración o una resistencia inexplicable a leer la Biblia. Todo eso puede ser una consecuencia indirecta de haberle abierto la puerta a algo que debía estar fuera. Dios no actúa por casualidad. Si estás escuchando este mensaje es porque el Espíritu Santo ya ha estado inquietando tu corazón. Tal vez llevas semanas sintiendo que hay algo que no está bien en tu entorno, que hay algo que estorba, que enfría, que distrae. Y hoy, Dios te está confirmando que no es tu imaginación. Es su voz, es su advertencia, es su llamado urgente a limpiar el altar. Recuerda lo que hizo Jacob cuando decidió volver a Betel. Antes de moverse, reunió a su familia y les dijo: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos». Génesis 35:2. Fue una limpieza profunda, total, sin excusas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy. Que no dejemos pasar un día más con objetos que representan alianzas con el pasado, con el pecado o con el enemigo. Que no pongamos por encima de la presencia de Dios ningún adorno, ninguna reliquia, ninguna decoración, por muy costosa o antigua que sea, porque cuando limpias tu casa, No solo limpias el espacio físico, limpias tu atmósfera espiritual. Y eso se traduce en paz, se traduce en descanso, se traduce en una nueva intimidad con el Señor. Hay personas que, después de hacer limpieza espiritual en sus hogares, han experimentado un cambio radical en su forma de orar, de pensar y de sentir. No es magia, es obediencia. Y la obediencia siempre desbloquea la bendición. A veces basta con una oración sencilla. Espíritu Santo, muéstrame todo lo que está estorbando tu presencia en mi casa. Y Él lo hará. Te lo mostrará con claridad. No para condenarte, sino para restaurarte. Para alinear tu vida con el propósito que Él diseñó para ti. Porque tú no fuiste llamado a vivir en confusión espiritual, sino en claridad. No fuiste llamado a vivir rodeado de objetos que invitan a la oscuridad, sino a ser portador de luz. Y si en este momento sientes resistencia en tu mente, si te encuentras justificando ciertas cosas, o pensando que esto es demasiado radical, recuerda que la palabra de Dios siempre ha sido radical. Jesús no llamó a medias tintas. Llamó a dejar todo por Él. Llamó a cortar con lo que contamina. Llamó a vivir con los ojos abiertos y el corazón rendido. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte. Porque hay un enemigo real que no descansa. Y si dejamos puertas abiertas, Él las usará. Pero si las cerramos con firmeza, si levantamos un altar de obediencia y santidad, entonces veremos a Dios obrar con poder en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares. La decisión es nuestra. ¿Permitiremos que cosas consagradas al mundo sigan ocupando espacio en nuestras casas? ¿O daremos un paso de fe y limpiaremos todo lo que el Espíritu nos muestre? Recuerda, no es superstición, es discernimiento. No es religiosidad, es santidad. No es miedo. Es reverencia. Hoy es el momento. No esperes a que las consecuencias te obliguen a actuar. Toma la delantera. Haz lo que Josías, lo que Jacob, lo que los hombres y mujeres fieles de Dios hicieron. Limpia tu casa y prepárala para que la presencia de Dios habite con libertad. Porque cuando su presencia llena un lugar, no hay sombra que pueda permanecer. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está reaccionando. El Espíritu Santo está removiendo capas que quizás llevaban mucho tiempo acumuladas. Él no busca aplausos ni rituales vacíos. Busca corazones rendidos que estén dispuestos a escuchar, obedecer y actuar. El llamado no es a cambiar una decoración, sino a levantar un altar. No se trata de limpiar por apariencia, sino de consagrar por convicción. Cada objeto, cada rincón, cada atmósfera, todo puede ser transformado cuando decidimos hacer de nuestro hogar un lugar donde Dios se sienta honrado. Y quizás sientas miedo, dudas, tal vez estás pensando, ¿y si elimino cosas que en realidad no tienen nada de malo? Pero recuerda, más vale exagerar en obediencia que quedarnos cortos y abrir una grieta al enemigo. No estás solo en este proceso. Todos hemos permitido alguna vez algo que parecía inofensivo, hasta que Dios nos mostró su verdadero origen. Y cuando Él revela, lo hace con amor, para protegernos, para purificarnos, para que podamos avanzar sin cargas invisibles. Esto también es una prueba de fidelidad. Porque no es fácil desprenderse de cosas a las que les hemos dado valor emocional. Pero si eso interfiere con la comunión, si eso está drenando nuestra paz, entonces no lo vale. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo encuentra vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Mateo 13:44. Hoy se nos está ofreciendo un tesoro, pero muchos lo dejarán pasar por no querer soltar lo que ya conocen. No seas uno de ellos. No te aferres a lo que Dios ya te está pidiendo que entregues. Comienza por lo pequeño. Revisa lo que tienes colgado en las paredes, los adornos sobre los muebles, los libros que descansan en tus estantes. Pregunta: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto honra tu nombre? ¿Esto coopera con tu presencia o la interrumpe? Y si la respuesta es clara, actúa sin miedo, porque no estás perdiendo nada. Estás recuperando lo que nunca debiste ceder: el dominio espiritual de tu casa. Hoy podemos romper ciclos que vienen arrastrándose por generaciones. Podemos interrumpir patrones espirituales que han afectado a nuestros hijos, nuestras relaciones, nuestra salud emocional. Y todo comienza con una decisión sencilla, pero poderosa: hacer limpieza espiritual. No con culpa, sino con autoridad. No desde el miedo, sino desde el amor. El amor por Dios, el amor por nuestra familia, el amor por el propósito que Él tiene para nosotros. Y al hacerlo, no solo cambiará el ambiente físico, cambiará la oración, cambiará la adoración, cambiará la forma en que discernimos la voz de Dios. Porque cuando quitamos lo que estorba, lo que es de Él fluye con libertad. No habrá más confusión, no habrá más estancamiento. Habrá claridad, dirección, protección y poder. Así que si este mensaje tocó algo en tu corazón, te invito a que no te quedes quieto. Comienza hoy mismo. No esperes un mejor momento. No racionalices. No justifiques. Haz lo que el Espíritu Santo ya te ha confirmado que debes hacer. Toma autoridad en tu hogar y declara: a partir de hoy, esta casa será territorio de Dios. Y si estás dispuesto a dar ese paso, escribe en los comentarios: hoy decido limpiar mi casa para que Dios habite con libertad. Eso será una declaración de fe, una evidencia de obediencia. Y al escribirlo, estás abriendo la puerta para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en tu entorno. También te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas con tres personas que Dios haya puesto en tu mente. Tal vez sea un familiar, un hermano de tu iglesia, o alguien que necesita una palabra clara. Hazlo como un acto de obediencia, como una semilla espiritual que puede marcar la diferencia en otra casa. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí hablamos de lo que otros no se atreven. Aquí buscamos la verdad, aunque incomode. Aquí nos reunimos quienes anhelamos caminar en santidad real. Suscribirte no es solo apretar un botón, es decirle a Dios: quiero más de tu voz en mi vida. Para cerrar, quédate unos minutos en silencio. No apagues el video aún. Deja que la música que estás escuchando te envuelva. Toma ese tiempo para hablar con Dios. Dile lo que te duele, lo que te cuesta soltar, lo que temes descubrir. Y agradécele. Porque si Él te advirtió, es porque aún cree en ti. Aún te quiere proteger. Aún te quiere restaurar. Que este sea el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde cada objeto, cada pensamiento, cada decisión esté alineada con el cielo. Porque cuando Dios habita una casa, esa casa se convierte en refugio, en altar, en luz. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.